Mi gente, somos los contactos de nueva cuenta por acá con nuestros amigos de Grupo Firme. Le vamos a enviar todos, habla nada, saben, y dice, márquele con Pafito. Los firmes, puro music VIP, bien pendientes, ya saben, saludos.